5 de la tarde y 16 minutos, la hora del cafelito en la sintonía de Radio Brique, un cafelito al que por supuesto están invitados los oyentes a participar a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, con el hashtag Cafelito 2014 y a través de nuestro line. Ya saben cómo usar esta aplicación de una manera muy rápida, pueden acceder al programa y comentar lo que quieran de lo que aquí vamos a tratar y por supuesto aportar temas en esta mesa de debate. Una mesa en la que hoy se encuentra Manolo Ramírez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Jorge Chacón, buenas tardes. Hola. Antonio Rodríguez Carrión, buenas tardes. Hola, buenas y tardes. Y Pepe González, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues hay varios asuntos sobre la mesa. Comienza el curso político en este mes de septiembre y lo hizo con el último pleno municipal en el que iban a debate o a aprobación el tema de los presupuestos. El pleno del Ayuntamiento de Ubrique rechazaba la propuesta del presupuesto municipal planteada por el equipo de gobierno popular en la sesión ordinaria celebrada la pasada semana. Tanto el Grupo Municipal Socialista como el Grupo Municipal Andalucista han votado en contra del documento de presupuesto, mientras que desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida se optaba por la abstención. El equipo de gobierno ha presentado unos presupuestos que, según dice la delegada de Hacienda, Remedio González, son muy similares a los del año anterior, donde se opta por mantener congeladas las tasas de los diferentes tributos locales y disminuir el nivel de gasto corriente, y donde además en el capítulo de inversiones destaca la partida destinada al proyecto de adecuación del antiguo mercado de abasto. Este es uno de los puntos importantes de la aprobación de los plenos, de la aprobación de los presupuestos, el tema del uso que se le iba a dar al antiguo mercado de abasto. Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida se optaba por la abstención, lamentando que el documento de presupuesto se lleve a pleno cuando faltan solo 3 meses para que finalice el año. José García Solano declaraba que lo único que podía explicar de esta situación es el compromiso real del equipo de gobierno de iniciar al día siguiente el trabajo necesario para aprobar los presupuestos del próximo 2015. El Grupo Municipal Andalucista votaba en contra de la propuesta de los presupuestos presentada por el Partido Popular, a pesar de haber anunciado previamente que iba a facilitar su aprobación. José Antonio Bautista declaraba que en ese presupuesto no se incluían ninguna de las propuestas andalucistas planteadas al equipo de gobierno a lo largo de los diferentes encuentros mantenidos para consensuar el documento. Desde el Grupo Socialista se recordaba que gracias a su abstención el municipio pudo contar con un presupuesto el pasado 2013, fijando en ese momento que algunos condicionantes deberían darse para aprobar el presupuesto de 2014, aspectos que no han tenido en cuenta por el equipo de gobierno, según Isabel Gómez, que declaraba que la falta de un proyecto claro donde se fije el destino definitivo del antiguo mercado de abastos ha sido determinante a la hora de anunciar el voto en contra del Grupo Socialista. Por su parte, Manuel Toro comentaba que lamentaba el que no se llevaran a buen puerto, el que no se aprobaran los presupuestos de 2014 en la sesión plenaria celebrada la pasada semana, mes de septiembre, en nuestra localidad. Bueno, pues si os parece, y aprovechando que hay aquí un representante, entre otros, un representante político de cada uno de los grupos que no se encuentra el Partido Popular, aunque estaba invitado a este cafelito como siempre. Bueno, pues podéis dar vuestra versión, vuestro punto de vista acerca de, en tu caso, Manolo, la abstención de tu grupo, ¿no? Bueno, esto es como el cuento de la lesera. Bueno, no sé el cuento exactamente cómo se titula, pero el del cántaro que va a la fuente y al final termina rompiéndose. Pues exactamente igual. Aquí se lleva desde el principio dándole votos de confianza al Partido Popular, que está en minoría, que debe de llegar a acuerdos, se sobreentiende que los tenía, porque así se ha sucedido en diferentes presupuestos que se han conseguido salir adelante, y en este pues entiendo yo de que las cuentas que echaron no serían como el de la lesera, pero sí serían las cuentas de el peazas tiene, con que falle algún concejal del resto de oposición. Pues salen la sorpresa vino cuando el Partido Andalucista en el pleno votaba negativamente la propuesta, ¿no? Y ahora nos explica, si quieres, Pepe. Que al fin y al cabo es a lo que voy. Se le dan votos de confianza, entre comillas, y los votos entiendo yo que también están motivados con ciertos aspectos. El año pasado se aprobó in extremis, en pleno mes de diciembre, el presupuesto 2013. Se sobreentiende que se iban a trabajar en los siguientes presupuestos, en los de 2014 desde el principio, y no solamente eso, sino que además se podía desarrollar ciertos aspectos importantes que venían recogidos en el presupuesto 2013. No ha sido así, puesto que existen partidas importantes que no se han desarrollado. Y a pesar de eso, y si me preguntas por la posición que tenemos nosotros, nosotros entendíamos que ya a la fecha que estamos, se aprueben o no se aprueben los presupuestos, lo cierto y lo fijo es que no se van a desarrollarse, con lo cual nos daba igual que salieran adelante como que no, puesto que uh-huh. al fin y al cabo tendría que ser los de 2015 los que se vieran. Uh-huh. Por eso optamos por abstenernos. La posición del Partido Socialista en este pleno, en el tema de los presupuestos, fue votarlos en contra, ¿no? Ya la abstención del año pasado dio pie a que, gracias al apoyo del Partido Andalucista, se aprobasen, como dice Manolo, in extremis, casi a final de año, los presupuestos del año 2013. Los del 14 contaban con el voto negativo del Partido Socialista, ¿no? ¿Cuál fue el motivo, Jorge? Yo creo que Isabel Gómez ha dejado muy claro y ha explicitado más de una vez el por qué esto se iba a producir. Además, esto era una crónica perfectamente anunciada, porque lo que no puede ser es que las reglas del juego se las invente uno a su conveniencia o se alteren. Yo creo que esta es la legislatura más atípica de la democracia en España, en Ubrique. Desde que hay democracia en España, me refiero. Porque es la primera vez que yo veo que un grupo con 6 concejales, que de facto se jactan de decir que no tienen pacto de gobierno con nadie para que le sustente una mayoría, está haciendo lo que le da la gana, como si de una mayoría supermayoritaria dispusiese, ¿no? Porque no es comprensible que quien tiene la obligación de buscar el acuerdo, de llegar a compromiso, de intentar recabar la opinión positiva del resto de los grupos, se dedique a dejar pasar el tiempo, a no cumplir nada de lo que se compromete, y después justificarlo todo con decir, pobrecito de mí, es que la oposición no me deja hacer nada. Por eso digo, esto es un poco surrealista, lo que está pasando en Ubrique en estos 4 años. El Partido Socialista, yo creo que hizo un esfuerzo, en mi opinión, ¿eh? No soy yo el portavoz del Partido Socialista, en mi opinión, yo creo que hizo un esfuerzo enorme, porque sí sabemos, parece que el único que no se entera de la gravedad de los hechos es el que gobierna. El Partido Socialista entendió que no era un buen argumento en los momentos en los que nos movemos quedarnos sin presupuestos aprobados. Se hizo un esfuerzo con un compromiso claro y directo del alcalde. Pero es que el alcalde miente continuamente. O no dice la verdad, o lo que le dé la gana a él entenderlo, pero no cumple para nada a lo que se compromete. Y se comprometió con el Partido Socialista a que en 3 meses se iban a tener tantas reuniones como fuesen necesarias para elaborar el presupuesto 2014, y además se comprometió en varios temas en enfocarlos, o por lo menos darle un enfoque que parecía que podíamos llegar todos a un acuerdo. Pasados los presupuestos, él se relaja porque dice, buah, ya los tengo aprobados, y vuelve a hacer lo mismo. Deja pasar el tiempo, pasar el tiempo, pasar el tiempo, y viene a presentarse ahora, a finales de septiembre, como si de una urgencia se tratara. Pues no, mire usted, es que el responsable tiene que ser usted. Y da igual que vengan 20 veces a la radio a decirle a los ciudadanos, o como hacen con los diferentes colectivos, no, esto no lo puedo hacer porque la oposición no me aprueba los presupuestos, esto no lo puedo hacer porque no me dejen. O sea, en la llantina esa habitual que acostumbramos a escuchar del equipo de gobierno, no, mire usted, las cosas son como son. Usted está en minoría y tiene la obligación y la responsabilidad de llegar a acuerdos con el resto de los grupos. Con todo o con mayorías suficientes. Lo que no se puede es no hacer nada y después justificarlo culpando al resto de los grupos de que no me aprueben lo que yo presento. Pepe, el Partido Andalucista en un principio anunciaba que iba a aprobar o que iba a dar el voto favorable a la aprobación de estos presupuestos del año en curso, 2014, pero prácticamente y por sorpresa, en pleno, pues, valga la redundancia, pues los votaba en contra, ¿no? ¿Cuál fue el motivo? Vamos a ver, nosotros por una parte... Primero preguntarte si hubo un preacuerdo con el equipo de gobierno para aprobar los presupuestos y luego os retrasasteis, ¿no? Tenemos que decir que no ha habido ningún preacuerdo en absoluto. No, te estoy preguntando, no te lo estoy firmando. Además, aparte de lo que dice el alcalde de las reuniones que se han mantenido, pues se han mantenido algunas reuniones con los grupos políticos, pero yo creo que las últimas fueron allá por el mes de abril o mayo, o sea que posteriormente y previo al presupuesto prácticamente no ha habido ninguna reunión en torno al presupuesto. Pero esto lo único que demuestra es lo inútil de este, de digamos, como político, como alcalde de esta persona. O es que es un prepotente, o es que es un marioneta, yo ya no sé lo que es, pero puede que ambas cosas también. Porque una persona que se le daba la posibilidad, ya lo acaba de decir Jorge, desde el Partido Socialista y también desde el Partido Andalucista, que se abstendría si dentro de los tres primeros meses del año, que es lo lógico, se presentan unos presupuestos, pero si no lo ha hecho y se ha estado ahí pasando el tiempo y demás y no ha aprovechado esa buena disposición de los dos partidos de la oposición en este caso, y me supongo que a lo mejor también después de haber votado la abstención en este presupuesto, pues posiblemente también se fuera abstenido, ¿no? Y por tanto fueran salidos los presupuestos en el mes de marzo, que es lo que había previamente en este caso con el Grupo Socialista, lo que había, o lo que el Grupo Socialista le había prometido de alguna manera. Pero bueno, si tiene ya esa ventaja, y además ahora vienen a decir que si los presupuestos estos son muy similares a los del año pasado, pues yo es que no veo dónde estaba el problema para no haberlos presentado en esos tres primeros meses. Pero según el alcalde, perdona que te interrumpa para concretar en la pregunta que te he hecho al principio. Según el alcalde ya había, digamos, un compromiso por parte de... Según el alcalde, había un compromiso por parte del Partido Andalucista de aprobar esos presupuestos o de apoyarlos. No había ningún compromiso, y el único compromiso fue el año pasado, en el mes de julio, que él, junto conmigo, firmamos un preacuerdo para aprobar los presupuestos. En el mes de julio, y en aquella misma semana, convoca la comisión y dice que los presupuestos que se habían acordado con el Partido Andalucista no se llevarán a pleno. Que tampoco nos ha dado explicaciones, porque lo lógico fuera dicho, mira, nos vamos a volver a reunir porque aquí hay un... que en esta delegación se ha gastado 10.000 euros más, y bueno, si se han gastado ya 10.000 euros más, pues tendríamos que aceptarlo, no íbamos tampoco... Pero es que ni siquiera eso. O sea, que no ha habido ningún preacuerdo. Uh-huh. Que él se lo pudiera imaginar, posiblemente se lo pudiera imaginar, pero estaba en un grave error. No quiere decir que porque nosotros le hemos dado la alcaldía, ya hay un acuerdo, que no, que se le dijo muy claro y se lo ha dicho a la opinión pública muy claro, que había dos opciones: o votábamos a la alcaldía al Partido Socialista o se la dábamos al Partido Popular. Que yo, y lo he dicho, y lo he dicho aquí en más de una ocasión y lo vuelvo a repetir, que yo nunca estuve de acuerdo, en mi grupo nunca estuve de acuerdo, en mi comité, no en mi grupo, sino en mi comité, pero nosotros somos, pues, igual que los demás, un partido democrático y tomamos las decisiones por mayoría, y la mayoría del grupo, del comité, decidió que se apoyara a este alcalde, y así se hizo. Pero yo vuelvo a insistir, y además ya me lo dicen algunos compañeros, que ha sido un grave error haberle dado la alcaldía a este señor, y más conociéndolo como lo conocíamos, porque en todas las dos legislaturas donde ha gobernado el Partido Andalucista, estando Manolo Toro de delegado de Hacienda, nunca, nunca se pudieron llevar los presupuestos en tiempo por culpa de este señor. Solamente el último año, cuando este señor ya había dimitido, que no era delegado de Hacienda, se llevaron los presupuestos. Bueno, pues yo creo que han quedado todo el tiempo el alcalde. Pepe. Vamos a abrir. Perdona, Pepe. Han quedado claros. Y ahora lo que no puede ser es que este señor venga a culpar al Partido Andalucista. Ha quedado. Cuando la responsabilidad es de ellos. Ha quedado clara la postura del Partido Andalucista, y ahora, si parece, abrimos ronda de debate, pero vamos a escuchar. Un momento que me parece muy interesante, porque lo que decía Pepe. Pero efectivamente yo no conozco, él sabrá más que yo seguro de su partido, y el voto afirmativo, si dice que no había nada, pues yo lo creo que no haya nadie. Pero sí que existía un compromiso, porque está recogida en las actas de pleno, de que el Partido Andalucista se iba a abstener en los presupuestos que se presentaran. Y ahí es donde entiendo yo de que ha cambiado de posición el Partido Andalucista, por las razones que sean. Claro, lógicamente, eso manifestó en aquel momento el portavoz, cuando ya se sabía el preacuerdo o los ofrecimientos que le había hecho el PSOE, pues se le dijo que nosotros también nos abstendríamos. Pero es que además, si no se recoge ni una de las propuestas que ha hecho el PSOE en esas reuniones y de las que ha hecho el Partido Andalucista, ni una. Yo no sé exactamente del PSOE si han recogido alguna, pero de las nuestras, ni una. Hombre, ¿cómo quiere que apoyemos esos presupuestos? Bueno, Antonio, como ciudadano, porque no formas parte de ningún grupo político, pero como ciudadano, ¿cómo ve el que se lleven unos presupuestos a un pleno municipal que se supone que debería de haber un consenso previo en el mes de septiembre, prácticamente a finales de septiembre, cuando quedan pocos meses para acabar el año? ¿Cómo ve o cómo nota el ciudadano de a pie este tipo de actos políticos? Bueno, tengo que decir que yo hablo a título personal, yo no represento ni a ningún partido político ni al resto de los ciudadanos de Ubrí, que yo estoy aquí invitado, y además te lo dije, Fran, el otro día, que sí, que yo ya llevo algún tiempo aquí, que si hay alguien que se ve que soy muy repetitivo, o esto ya hemos visto, que en fin, que yo aquí cobro lo mismo que ustedes, nada. Así que estoy aquí, un placer estar con todos ustedes. Dicho esto, decir que tampoco pertenezco a ningún partido político ni tengo relación política con ellos. Me llevo bien con todo, con Jorge, con Manolo, con fin, con todo, con el PP, con el PA, con el PIB, todo. Y hablo aquí como un ciudadano de a pie. Y digo, con la ignorancia que supone no estar dentro de ellos y conocer todo lo que ustedes manejen. Dicho esto, pues como ciudadano, a mí lo primero que me sorprende es algo que tú has dicho. Ahora me estoy enterando que en el mes de septiembre, al final, hoy estamos a 29... resulta que no hay un presupuesto. Yo me estaba hablando al principio de este coloquio del año 2015. Y digo, bueno, todavía faltan tres meses. Manolo Ramírez comentaba que los de 2013, y un hecho que podemos constatar, se aprobaron a falta de una semana de acabar el año, ¿no? Pues cuando se ha dicho aquí que en el Pleno el representante de Izquierda Unida dijo que faltaban tres meses, digo, bueno, hombre, faltan tres meses para 2015, pero, en fin, también tres meses se puede discutir. Pero cuando me refiero, estoy enterando que es de 2014, ya es cuando la sorpresa es mayúscula. Después, lo que está diciendo aquí los representantes de la oposición también me llama la atención mucho. Ya digo, a lo mejor los demás ciudadanos que están escuchando la radio no se sorprende, porque a lo mejor lo han escuchado en algunas cosas, algunos comentarios en las participaciones de partidos políticos. Yo no tengo oportunidad de escuchar lo de los martes, lo de los jueves, y me llevo una sorpresa con lo que están diciendo, de que no hay reuniones para llegar a un consenso en cosas clave, comunes para todos, que no es propia de un partido. Me sorprende. Otra cosa que me sorprende también hoy es la ausencia de un representante del Partido Popular en esta tertulia. Yo creo que todo el mundo sabe que, en fin, esta tertulia es una tertulia, pero que representa a los partidos políticos. Yo estoy aquí como un ciudadano más, y cada uno tiene interés en expresar delante de los demás sus motivaciones, sus cosas. Pues, en fin, tendrá su motivo. No, Fran no lo ha dicho, no sé si es que no lo sabe. He comentado antes que estaban invitados a esta tertulia. Sí, pero el motivo por el cual no están no lo sabes, ¿no? Invitados estaban. Sí. Pues bien, y otra cosa ya para terminar, y lo digo ahora y lo volveré a decir, creo que lo he dicho ya otra vez, yo echo de menos muchísimo, y se lo echo en cara a todos los partidos políticos, que de vez en cuando, es decir, una vez o dos veces al año por lo menos, el que gobierna organice una mesa redonda pública, ya sea en el instituto, ya sea en el cine, ya sea aquí en Radio Brick. Radio Brick no participan los ciudadanos directamente cuando están delante de muchos asientos, en donde haya una, en fin, una exposición de todas estas cosas, cuando hay cosas clave, y donde al final ellos discutan y el ciudadano puede levantar la mano y pedir el micrófono y discutir todo esto. Esto, en fin, es recordar cosas que, pero aquí están todos los presentes, van a los remitir entre ellos, que van especialistas ya, hicimos varias mesas redondas, como invitamos aquí. No, pero prácticamente esa idea que tú comentas pueda, también sí, la lleva a cabo, aunque en otro formato, desde la radio, ¿no? Se sienta todo el mundo tiene opción a ese horario laboral, puede, en la radio. Y puede llamar y preguntar. Estado, ¿no?, de la ciudad. Sí, es algo así, igual que estado de la ciudad, ¿no?, de la localidad. Una vez al año, dos años, o cuando haya un tema gordo. Y entonces, pues no, nada. No lo iba a comentar. No, yo creo que ante esto entiendo que es un fracaso de toda la corporación, de que no haya presupuesto para este año. pero vamos a repartir las culpas. Y yo creo que la responsabilidad mayor es la del equipo de gobierno, que yo decía antes, las cuentas que entiendo yo que puede haber echado a la hora de presentar unos presupuestos sin la certeza o la presumible certeza, porque hasta que no se levanta la mano no se sabe el resultado, pero al menos la medio certeza de que iban a salir hacia adelante. Se dice en pleno que había muchas reuniones, pero claro, una reunión en la que llega, te sueltan un toso de papeles, de cuentas, y te dicen, esto es lo que hay, y aquí no se puede hacer nada porque esto el interventor, porque esto por no sé qué, esto por no sé cuánto, porque el ministro, porque que si pito que si flauta, y no se puede tocar. Te llega un mes después, te vuelven a soltar otro toso, le hace algunas puntualizaciones y demás, y parece que no es según que no se puede. Según la portavoz socialista, Isabel Gómez, argumentaba que bueno, pues uno de los puntos determinantes para el voto en contra de estos presupuestos era el destino que se le iban a dar a las instalaciones o al antiguo mercado de abastos, ¿no? El uso que se le pretendía dar a esta zona de nuestra localidad. En un principio, bueno, pues se ha hablado de zona comercial, dedicarla a zona cultural, ¿no? Para albergar diferentes exposiciones. En fin, un proyecto que parece ser que, según tu grupo, ha sido determinante, ¿no? Para votar en contra. Sí, ¿no? Parece como si el presupuesto dependiera de si allí ponemos chivos o cabras. Esto no. Es que no he dicho caso. Es un punto que ha sido determinante. Es la forma, es decir, lo que yo entiendo que puedo estar equivocado. Es que cada uno tiene que saber en el momento y en el lugar que se encuentra. Yo tengo que decir que en esta legislatura la oposición es infinitamente más responsable y más consciente de la situación que el equipo de gobierno. Es mi opinión como ciudadano, porque yo también soy ciudadano. O sea, que a mí nadie me inyecta por las mañanas lo que tengo que decir desde el Partido Socialista. O sea, pero yo lo percibo así, por una sencilla razón. Si yo soy el que gobierno, si yo soy el que tengo la potestad para cambiar cosas, yo soy el que tengo la obligación de ir sentando a las diferentes voluntades para que apoyen ese proyecto. Porque después además se miente. Porque si tú después dices, si la excusa para los vecinos de la barriada X mañana es no te puedo arreglar la calle porque la oposición no me ha aprobado el presupuesto, se está mintiendo. Porque hasta hoy ha habido obras y las ha decidido el equipo de gobierno. ¿Y por qué las decide el equipo de gobierno? Porque los presupuestos, en el momento que comienza el año, se prorrogan automáticamente los del año anterior. Y mientras tienen partida presupuestaria, hacen y deshacen a su antojo. El problema es cuando se le van agotando las partidas y empiezan a verle las patitas al lobo. Cuando empiezan a verle las patitas al lobo, le entran las urgencias. Este año sí en septiembre, pero si tuvieran consignación suficiente, te garantizo que llegaría diciembre y no tendrían ninguna preocupación. Porque si la oposición jugáramos a ser una oposición firme, férrea, contundente y no dejarles pasar ni una, pues nos los habíamos comido hace mucho tiempo. Porque políticamente no han dado la talla. Y esto es así, o sea, no me lo estoy inventando yo. Y a mí no me vale con que después, ahora mañana te quieran llamar 5 veces. Es que lo he llamado para 5 reuniones, bueno, es que esto no funciona así. Se ha comentado. O sea, yo entiendo que no funciona así. Entonces el problema no es, o es que ahora mañana llaman a Isabel Gómez y le dicen, no, mira, lo que tú dijiste del mercado, ahora sí lo vamos a poner. Entonces, ¿esto qué es? ¿Un juego? ¿Esto es una broma? ¿O cómo es esto? O sea, tú me desatiendes a mí todas y cada una de las peticiones que yo te hago. Todos los ofrecimientos que yo te hago te dan igual. Que yo podía entender, les da igual lo que les propone el PSOE porque lo tiene acordado con el Partido Andalucista, por ejemplo. Pero después resulta que tampoco lo tiene acordado con el Partido Andalucista. ¿Qué es lo que se pretende? Claro que lo tiene que explicar el equipo de gobierno. Eso es lo que tiene que explicar el equipo de gobierno. ¿Por qué deja a todos los partidos de lado y cuando se ve con la soga al cuello lo responsabiliza de que la soga está en su cuello? Pues a pesar de que no haya ningún representante del Grupo Popular en esta mesa, sí que los teléfonos de la radio están abiertos por si algún miembro del equipo de gobierno, bueno, pues quiere, como aludido, bueno, pues comentar o argumentar cuál es la postura acerca de lo que aquí estamos comentando. O bueno, pues la valoración que hacen ellos del pleno de la pasada semana, Pepe. Sí, yo quería comentar desde, digamos que desde el sentido común, para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Porque muchas veces los ciudadanos también, claro, con el lenguaje político y eso, pues tampoco están muy, y se confunden muchas veces, ¿no? Pero desde el sentido común, lo voy a decir, ¿eh? Creo que todo el mundo lo puede entender esto. Un proyecto tan importante como el que acaba de decir Jorge del antiguo mercado de abasto, tiene sentido que para un presupuesto de este año, a tres meses vista de finalizar el año, un equipo de gobierno que está en las puertas de salir ya de ese ayuntamiento, porque eso se está viendo, y viene a traer un proyecto de ese tipo, eso que yo creo que no lo ha hecho ningún equipo de gobierno en este ayuntamiento. Bueno, pues, ¿cuál es el proyecto? Y además, a ver, ¿cuál perdón, es el proyecto que quería dejar otra cuestión clara, porque no es solamente eso. Porque yo he dicho únicamente que no ha recogido ninguna de las propuestas del partido. Es lo que iba a comentar. ¿Qué? Pero es que además hay una cuestión que es de legalidad, que lleva la objeción del interventor, no que era que no cumple la regla de gasto. Y como un partido, ni el PEP, ni el PA, ni el PSOE, ni ningún partido debe de aprobar algo que sea ilegal. ¿Y cómo se va a aprobar una cuestión que es ilegal? Porque no cumple la regla de gasto. Simplemente por ahí ya es suficiente. Lo demás, huelga. Bueno, pues no sé si queréis seguir debatiendo este tema, porque hay más asuntos sobre la mesa. Una parte que también es política, sí, porque aquí jugamos cada uno a lo que nos interesa jugar, ¿no? Y es legítimo siempre que todos sepamos las reglas de juego. ¿Por qué se despreocupa, bajo mi opinión, el Partido Popular en este último año del presupuesto? Porque sabe que no lo podemos echar. Y me explico. Si esto hubiese pasado simplemente el año pasado, por tratarse de una cuestión de las especiales, que tiene una denominación, automáticamente que se le tumba para atrás el presupuesto al que gobierna, lo que corresponde es que en el plazo de 30 días, el resto de los grupos políticos pueden presentar una moción de censura, que a la par es como si fuese una moción de confianza para el alcalde. Si en esos 30 días los grupos políticos no presentan una moción de censura, se entiende que al alcalde se le ha aprobado los presupuestos, o sea, se le ha aprobado esa cuestión de confianza y no pasa nada. Si no, en ese tiempo se presenta una moción de censura y el alcalde puede salir a la calle. ¿Qué pasa? Que como estamos en el último año, la ley no permite que en el último año se presenten mociones de censura. Es un ejemplo más de un despropósito, porque para mí esto es un despropósito. Pero que no me cabe la menor duda que el alcalde es totalmente consciente de que esto es así. Y sabe que nos pongamos como nos pongamos, no hay manera de tocarlo ya hasta que no lleguen las elecciones municipales. Con lo cual no dejamos de hacer otra vez un mal uso de todo el conjunto de leyes que nos rodean a la hora de... Y a lo que tú te referías de los proyectos, mira, la gente lo va a entender. En la situación económica en la que estamos, con los problemas que se tienen para recibir dinero del exterior, para proyectos interesantes, para proyectos que puedan generar algún tipo de sinergia, ya sea política, económica, cultural, el Partido Socialista siempre ha entendido que la ubicación, es decir, el lugar en el que se encuentra y el espacio del que se dispone, el antiguo mercado central de abasto, debería de ser para un uso sociocultural dinamizador, punto. No para un mero centro de negocio y de darle a una entidad privada la cesión a través de un importe económico X para hacer negocios, punto. O sea, digo por decirlo claro y fácil. ¿Y por qué entendemos que es así? Porque es que Ubrique está sufriendo una merma cultural generalizada en los últimos años de una manera muy acusada. Y entendemos que tenemos que aprovechar todas las oportunidades. Y como estoy convencido que el resto de los partidos están por la labor, lo que me parece increíble es que el equipo de gobierno, que siempre te dice sí, estamos por esa labor, no mueven ni un dedo en ese sentido. O sea, es una parte importante. Pero ya te digo, más que el propio la propia apuesta en sí, es la manera de hacerlo. O sea, tú no me puedes estar tomando el pelo continuamente y encima yo te tengo que dar la razón. Tiene que haber un momento en que se le diga basta, deje usted de decir, y si no es más fácil, que llamen ahora mismo y expliquen por qué no se ha hecho eso. Es que es así de fácil. Yo creo que lo importante aquí, en política y en muchas cosas de la vida, la forma. Y en el tema este, que puede ser anécdota, porque tampoco es en un presupuesto tan grande, una partida como esta, pues a lo mejor es una gota de agua, pero sí es importante la forma. No puede ser que nos enteremos por la radio, porque viene aquí el alcalde a la radio a explicar lo que se va a hacer en el mercado, lo que se va a hacer, no la propuesta que hay para llevar a debatir a los diferentes partidos políticos, que también habría que decir, pues vete primero a hablar con ellos y después te vas con los resultados a la radio. No, te dice lo que se va a hacer. Se presenta en una comisión informativa en la que se ven los presupuestos y se le dice, bueno, ¿qué es esto que has presentado? Y ante la insistencia se sacan unos planos. Sacan unos planos con la propuesta que han hecho, que ya tienen comprometido un dinero de diputación, no sé qué, no sé cuánto. Allí los partidos políticos hacen las aportaciones, lo que les parece bien, lo que les parece mal, y ahora después parece ser que hacen un totus revolutus con las propuestas, pero tampoco se plasma nada. No, esto ya se ve. Cuando se vaya a hacer, pues ya se ve si se cambia, si se hace, si se deshace. Hombre, yo creo que las administraciones son una cosa más seria, y si tú pides un dinero para algo, después tendrás que justificar que te has gastado el dinero en ese algo, no en otra cosa que se te ha ocurrido por el camino. Con lo cual, está claro de que o bien no lo tenían claro de un principio, o bien se estaba intentando engañar al resto de formaciones políticas al decirles que sí, que se iban a coger todas sus aportaciones, cuando en los papeles no estaban. Hemos hablado de los próximos comicios, de la ley electoral, y precisamente estas que vienen ahora no van a ser unas elecciones al uso. En caso de que salga adelante la propuesta del Partido Popular, hablamos a nivel general, la propuesta de Rajoy, que pretende reformar la ley electoral para dar la mayoría absoluta a la lista que alcance el 40% de los votos. Lo que es lo mismo, el Partido Popular quiere aplicar en las municipales de mayo la elección directa de alcalde, que sea la lista más votada, siempre que supere el 40% de los votos, la que gobierne en el municipio, ¿no? Eso es el... A los demás grupos políticos, incluido el Partido Socialista, pues no lo ha sentado nada bien, ¿no? Sobre todo los partidos minoritarios, que directamente desaparecerían del mapa, ¿no?, en las municipales, ¿no? Yo creo que aquí lo que desaparecería del mapa sería la democracia, puesto que antes decía Jorge, pues la ley electoral, para evitar determinadas historias que pueden surgir, pues en el último año no permiten una moción de censura, pero es que ya la moción de censura te la prohíben antes de comenzar. Es decir, todavía no se sabe quién es el alcalde, pero ya se sabe que el que salga va hasta 4 años, haga lo que haga. Con lo cual, la democracia en ese aspecto es nula. Y después la gente está demandando más proporcionalidad, más que su voto valga lo mismo que el de enfrente, que el de más allá, y a lo que se tiende, según las propuestas que se hacen, es a todo lo contrario, de que los votos que vayan a determinadas formaciones valgan muchísimo y otros votos... No, pero pues, es algo que todos los grupos políticos habéis pedido en algún momento, ¿no? Que se elimine la ley de OMA a la hora de hacer el reparto, ¿no? Un voto o una persona un voto, y bueno, pues parece ser que no ha caído bien ahora que se toque esta reforma. Pero que se va a todo lo contrario. Pero, sin embargo, el Partido Socialista ya llevaba esta propuesta hace unos años, ¿no? Sí, pero no así, indudablemente. Claro, es que parece que todo, porque lleva una envoltura de plástico en un bollo de chocolate. Pues no, algunos son bollos de chocolate y todos de crema. El tema está en que lo que tú no puedes coger es decir, un tema tan controvertido, y digo controvertido porque no se escapa a nadie que la ley, tal como se ha escenificado en la legislación española, ha beneficiado a las mayorías siempre. Ha beneficiado a las mayorías siempre. ¿Que se ha tardado mucho en plantearlo en serio? Seguro. Pero indudablemente lo que tú no puedes coger es... Porque como todo el mundo alguna vez ha solicitado reformar la ley electoral, yo ahora que tengo mayoría absoluta, super absoluta, la cambio a mi conveniencia. Porque es cambiarla a su conveniencia. O sea, parece de lógica que algo tan importante como la ley electoral, donde habría que estudiar toda la casuística... donde habría que estudiar eso, qué pasa con el que saca el 5% de los votos y qué pasa con el que saca el 40% de los votos. Lo que tú no puedes llegar de pronto, de golpe, boligrafazo, porque las encuestas te dicen que puedes bajar tantos por ciento en tantas ciudades, pero te puedes mantener. Si no, el que tenga el 40% tiene la mayoría absoluta, no sé qué, no sé cuánto, un aliñito de... No, hombre, no. No, hombre, no. Eso se tiene que sentar todo el mundo y además, indudablemente, sin unas elecciones a 8 meses. Es que es al contrario. Haga usted las elecciones y después habilite usted un plazo X para llegar a esa negociación. Bueno, tenemos dos cuestiones que nos plantean los oyentes. Si queréis hacer algún argumento acerca de la ley electoral, del cambio, estas modificaciones en la ley electoral, os pido brevedad. Yo estoy de acuerdo en que gobierne el partido que más votos saque, pero tal como están las cosas, yo creo que aquí, tal como están hasta ahora las elecciones, mi opinión, una opinión muy personal, yo creo que había que modificar ciertas cosas, tanto es así que el Partido Socialista lo llevaba, no es idéntico a lo de ahora, y este también. En mi opinión, yo tal como lo veo, si hay mayoría absoluta, por supuesto, el que más voto tiene, ahí no hay nada que hablar. Y si no tiene mayoría absoluta, una segunda vuelta. ¿Por qué? Porque ahí evitaríamos que 3, 4, 5, 8, 10 partidos pequeñitos se repartieran el poder cuando realmente cada uno representa sus propios intereses. Uno de la derecha, otro de en medio, otro de la izquierda, que eso realmente, entonces, cuando hay una segunda vuelta, porque no hay mayoría absoluta, y se unen los partidos afines, o con más o menos afinidad, cada cual sabe realmente lo que vota. No que en este aspecto yo estoy votando a un partido que se une con el otro, con el cual no me une ninguna afinidad, y ahora gobierna precisamente ese minoritario que tiene la llave, que tiene un voto, el otro tiene 50 y el otro 49, y resulta que el que tiene solamente un voto, como tiene la llave, aprieta las tuercas hasta el final. Y esa no era de mí. Que yo sepa exactamente a dónde va mi voto, o por lo menos qué afinidad, no a 100%. Claro. Estoy no, pero yo creo que ese tipo de acuerdo debería ser un consenso entre todos los grupos políticos, no el grupo que le toque de turno gobernar, ¿no? Evidentemente, lo que quiere hacer el Partido Popular es lo que ha dicho Manolo Ramírez antes. Es un recorte de la democracia, porque todas estas matizaciones es lo que se tienen que ver y lo que se tienen que reunir los partidos políticos para dialogar y para verlo. Lo que no puede ser es que ellos digan, aquí el que saque el 40% contra el que saque el 39,99% es el alcalde. Hombre, es que eso yo no lo entiendo, que eso sea democrático. Es un recorte. Creo que tenía que haber una diferencia de un 5 o un 10%. 5%. Bueno, un 5%. Bueno, vale. Habían dicho, es que todavía no hay nada plasmado en ningún papel. Es que lo que se dice hoy, mañana se desdice. Por eso te digo, es que lo normal sería sentarse, que cada uno plantee sus historias y llegar a un consenso de verdad y una reforma en la que tú ganes en democracia. Ya te digo, y no estoy hablando ahora de colores políticos y no me vale que antes se hiciera o se dejara de hacer, no. Estamos hablando en el momento en el que nos encontramos ahora, en el que parece que los grandes partidos dejan de ser tan grandes, que hay más sensibilidades, más historias. Pues mire usted, genere usted una ley electoral que haga por narices que los partidos se pongan de acuerdo. ¿Usted? ¿Por qué va a ser malo? Pero es que además lo que tiene que ser es una reforma de la ley electoral, no una reforma para las alcaldías, claro. Para todo, para el Parlamento de Andalucía, para las elecciones generales, para todas, para todo. Porque los partidos políticos más pequeños, como Izquierda Unida o PA, por ejemplo, ¿a cuánto nos cuenta a nosotros tener un diputado o un parlamentario? ¿Cuánto? A más que a los dos grandes partidos, digamos. Bueno, pues cambiando de tema y bueno, pues leyendo cuestiones que nos acercan los oyentes a través de LINE, en este caso, una oyente denuncia el mal estado en el que se encuentra la barriada El Poyetón. Comenta que está la carretera partida, que la luz es insuficiente, que llevan 19 años padeciendo problemas de humedades, esperando una serie de canales. Dice este oyente que según comenta este oyente, este asunto se viene arrastrando desde la legislatura de José María Reguera y que comenta además este oyente que desde la Junta de Andalucía se afirma que se entregaron unas subvenciones para acometer arreglos en esta barriada, pero sin embargo el dinero, según este oyente, no sabe a qué se destinó. Comenta que, bueno, pues debe ser un asunto que debe denunciarse públicamente. 19 años con unos problemas de humedades, esperando unos canales que, por lo visto, y según el oyente, la Junta de Andalucía ya libró esta partida y ya entregó ese dinero, pero que, según dice, se destinó a otra cosa. Yo esa historia pues la conozco porque lo han transmitido los vecinos, pero lo cierto y lo fijo es que pues los dineros esos, o mejor dicho, los compromisos esos, no los he llegado a ver. Es decir, se dice que se libró unas partidas, unos compromisos, pero yo no los he llegado a ver. Con lo cual, no sé si es así como dicen estos vecinos o no. En cualquier caso, me da igual. Esas viviendas, pues, o esa barriada tiene unas deficiencias, el tema de las luces, como existen por allí en otras barriadas, en el que son muy lamentables la iluminación que existe, y entiendo yo que se tendría que hacer, o el tema de la carretera, que también está en muy mal estado, y que aparte de los parches que de vez en cuando se le hace, pues a lo mejor requiere pues una actuación más importante para dejar aquello en condiciones. Yo no creo que haya ningún inconveniente, excepto el decidirse a hacerlo, con lo cual esperemos que algún día pues llegue ese turno. No sé si alguno de vosotros quiere hacer algún comentario. No, yo... Os pido brevedad. Como porque estamos todo, sí, como todo, brevedad. Lo que pasa, yo siempre digo lo mismo, es que hablar es gratis, indudablemente. Lo que yo hago también es gratis, es hablar. Pero yo creo que es ser prudente con estas cosas, hombre. Yo, cuando la gente empieza a acordarse de nombres de otros, ya me mosquea un poquillo, ¿no? Porque ya veo algún tufillo de algún... Hombre, José María Reguera dejó de ser alcalde en el 2003. Y no José María Reguera, yo, por la parte que me toca, indudablemente. Hasta el 2003 ha habido un montón de intervenciones en aquella barriada, sufragadas por la Junta de Andalucía. Y no me voy a poner yo a discutir ahora con los vecinos si eran las importantes, las no importantes, las necesarias o las no necesarias. Del 2003 para acá yo vi ya un taco. O sea, es curioso que se acuerde de José María Reguera, pero no se acuerde de Javier Cabeza o de Manolo Toro. O sea, es curioso, ¿no? O sea, parece como si desde el 2003 para acá ha habido un salto en el tiempo y de pronto nos hemos caído hoy aquí, ¿no? Pero con todo y con eso, hombre, yo de pronto se dice con esa facilidad, la Junta ha dicho, yo no sé dónde la Junta ha dicho, si se ha librado el dinero, si no se ha librado. Si lo ha hecho, tendrá que estar perfectamente documentado y perfectamente constatado en el Ayuntamiento de Ubrique. Y a quien hay que pedirle responsabilidad es al que está ahora. Y el que esté ahora, que diga lo que hay y lo que no hay. Y que culpe a quien considere que tiene que culpar. Pero es que esa es la manera, porque si todo es, me han dicho, me dijeron, me enteré, me oí. Y ahora, con eso que estoy diciendo, ¿que el Polletón está perfectamente? No. El Polletón tiene muchas deficiencias. Muchas deficiencias que ya se vienen arrastrando de tiempo atrás. Y a lo mejor es el momento ya de ponerle punto y final. Bueno, yo no conozco exactamente el tema, me he enterado ahora, pero parece ser que están todos de acuerdo en que existe este problema. Manolo lo conocía. Sí. No, yo he escuchado... Lo conocía, que te lo han dicho. Bueno, Izquierdano ya denunciaba hace unos años, a través de vuestra página web, el mal estado en el que se encontraba esta barriada, ¿no? Entonces yo... después de años de la denuncia, sí se hicieron determinadas actuaciones, pequeñas y puntuales, pero sí están haciendo. Lo que pasa que lo que también demandábamos nosotros es una actuación más global, que a lo mejor venga a solucionar las cosas importantes y no los detalles que siempre son importantes, pero... Bueno, ya digo, yo como ciudadano que vive en otro extremo del pueblo, pero que, en fin, que veo que ratifican y que lo que dice esta persona es cierto porque, en fin, está ratificado, a mí también me llama la atención de que tantos años, es decir, no voy a echar la culpa a José María, sino que después ha habido más legislatura, y también yo creo que aquí una misión, en mi opinión, de los miembros de la oposición, de los partidos de la oposición, es, ante esta demanda ciudadana tan reiterada, tan continua, apretar las tuercas cada vez que haya un pleno para que esto se le encuentre una solución, porque yo creo que ya está bien después de tantos años y que parece ser que son problemas gordos, que no es un adoquín que se ha asaltado, sino que son problemas gordos, que haya presión, junto que hay presión para otras cosas, para estos problemas tan grandes, porque son gordos de los ciudadanos, igual que lo había para la carretera de corte y para otros problemas, pues yo creo que ahí hay muchos vecinos y que... Estamos en las 6 de la tarde, no sé si quieres hacer algún comentario, Pepe. Sí, yo únicamente comentar que, hombre, independientemente de quien corresponda actuar en esa barriada, que se supone que si son obras de la Junta de Andalucía, tenga que ser la Junta de Andalucía en parte, y en parte el Ayuntamiento, lo que sea, pero que el alcalde que esté, sea quien sea, pues se tiene que preocupar y tiene que andar los pasos necesarios una y otra vez y mil veces ante los organismos correspondientes para que si esas deficiencias existan, pues se corrijan. Que no diga, no, eso es de la Junta, no, eso es de, bueno, de pues, Diputación. Una oyente, no. Para eso el alcalde es el alcalde del pueblo. Una oyente, Pepe, lo siento, pero estamos ya en las 6, pero no queríamos dejarnos atrás esta cuestión. Una oyente denuncia la falta de control de las ofertas de trabajo que se llegan a través del Club de Empleo. Comenta esta oyente que ha recibido dos ofertas a través del Club de Empleo, una sin seguro y otra en la que cobraba 600 euros al mes por echar 60 horas, trabajando sábados y festivos. La oyente dice que debería haber más control. ¿Quién tiene la culpa aquí? No creo yo que el club de empleo fomente este tipo de economías, ¿no? Hombre, quizá a lo mejor es el empresario no creo, pero sí, que aproveche debe de controlar filtro, ¿no? De si hacer un seguimiento, el club, ¿no?, de empleo le manda a trabajadores de que lo que le diga el club de empleo a los trabajadores después se, cumple, se corresponda, ¿no?, con lo otro. Y si no es así, como dice esta oyente, pues que informe al club de empleo y deje de enviar a esos trabajadores, y no solamente eso, sino que haga la denuncia pertinente, claro, a trabajo como corresponde. Uh-huh. Debería también de hacerse quizás por parte del club de empleo una especie de seguimiento, ¿no?, de cómo va el trabajador. Evidentemente, no, sino que el club de empleo lo que no tiene que admitir son ofertas de trabajo en esas condiciones, o sea que deberá de tener meridianamente claro cuáles son las ofertas que allí se recogen para ofertarlas al público. Bueno, pues Pepe, Antonio, Jorge y Manolo, muchas gracias por habernos acompañado. Llega la actualidad local con Mari Carmen Lamela. Que pasen una muy buena tarde y hasta mañana.